Nunca se deja ver. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Good morning. Buenos días. Feliz viernes social. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Estamos ready para el fin de semana, primer weekend de marzo. Llegó March. March Madness. Muy buenos días toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Muy buenos días toda mi gente en Puerto Rico, la Isla del Encanto, también a través de la Mega. Muy buenos días toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación en el mundo entero, la Música App, ready para ti, ready para comenzar el fin de semana. El primer weekend de March. Marzo, mano, can you believe it? Shout out to all the March babies. Ya el tercer mes del año. Ready para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos. Boletos para todos nuestros conciertos. Tengo los boletitos para ver Aventura. Everybody's going crazy trying to get those tickets. Tengo boletos para el concierto de cumpleaños mío, El Solazo en Orlando, el sábado 13 de abril en el Kia Center. La Mega Mezcla, que va a ser el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y el Miami Bash, que va a ser el sábado 4 de mayo en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena. También tengo boletitos para ver a mi hermano Silvestre Dangón, que, by the way, va a estar conmigo mañana aquí en el live, Silvestre Dangón. Tengo boletos también para ver a Don Omar, Back to Reggaeton y más. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, ya voy a subir la fotito. Recuerda, el más activado en los comentarios en esa foto también se gana un par de boletos. ¿Qué va? Viernes social. Manda. Vamos a gozar. Oigan, me lo mando y lo hago, maná. Oíste, y lo hago, maná. ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Luego me voy al balcón, o al cine. así cualquiera. Viernes social. Gracias por la sintonía. Sigue marcando el 800-315-9790. Preparándote para el fin de semana con la Mega Mezcla. Dice que le entreguen la registradora.

Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela. La, la, la, la, la, la, la. Especialmente para el mundo. Chenchechon aquí gozando contigo, calentando motores. Muy buenos días, comenzando March Madness ya, primero de marzo. Finally, llegamos al tercer mes del año. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Hoy o este fin de semana. Gracias por estar conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Thank you. Ok, Alex, un saludo muy especial aquí para Marlon Gómez. Dímelo, Marlon. Ibeliz Merejo. Good morning, Ibeliz. Viviana Torres. Buenos días, Viviana. ¿Quién más está por aquí? Vicky La Guerrera. Jessy. Buenos días, Jessy Torres. Felipe Rodríguez. Esther Cruz. Zoni Herrera. Benedicta. Juan Suárez. David Ramírez. Pilar Vera. Cristóbal Colón. ¿Cuál Cristóbal Colón? Ah, otro Cristóbal Colón. Ok. Ana Rivera Cotes. Tatita. Hola, Tatita. Good morning. Ok, aquí estamos en vivo. Preparándote para el weekend, vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos. Toll free. Ok, toll free. O sea, que no pagas el toll. Ok, buenos días. Hello, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Hey, Alex, happy Friday. Happy Friday, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Feliz viernes? Madeline. Madeline, ¿de dónde me llama, mami? Where are you calling from, Madeline? De Stamford, Connecticut. ¿Cómo está mi gente de Connecticut? Stamford en la casa. Good, good, good. Está Danford, Connecticut. Mi gente de Connecticut. Mucho cariño para la gente de Connecticut. A lot of love for you guys out there in Connecticut, baby. ¿A quién quieres saludar, mami? Love you, Alex. Love you too, baby. ¿A quién quieres saludar, mami? A toda mi familia, mis hermanas, si están manejando. Jennifer, Catherine, Kayla. ¿Qué planes? ¿Qué planes tenemos para este weekend, Madeline? What are we gonna do? Nothing. Just going out with my son. Estar con la familia, mami. That's the best. Estar con la familia. That's it. What do you mean nothing? That's the best. That's more than enough. Hay que dedicar tiempo a todo. La cosa, mami. Estar con la familia es lo mejor, Madeline. Stay on the line. No te me vayas. Quédate, Lidia, para cualquier información. Ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buenos días por la mañana. Good morning. Buenos días, Alex. Good morning. Buenos días por Feliz la mañana. Viernes. Happy Friday, baby. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Salud. ¿Cómo te llamas, mami? ¿Cuál es tu nombre? Giselle. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Giselle. ¿Qué? Giselle. Giselle. ¿Cómo? Ginseng. Giselle. Ah, Giselle. Ahora sí, Giselle. Giselle. Es un nombre exótico, mami. Eso es un nombre exótico. Giselle. Único como yo. Así es, mami. Así me gusta. ¿De dónde me llamas, Giselle? De Queens. ¿Cómo está mi gente de Queens en este viernes social, mami? Encendía contigo, Ale. Ya Gracias. El viernes y el cuerpo lo sabe. That's right, baby, that's right. Deseándote un feliz fin de semana. ¿Quién quiere saludar? Giselle. Quiero saludar a Rubelina, mi amiga, mi mejor amiga, a Joana, a Shakira, a Anderson y a todos los drivers de Uber. You got it, baby. Gracias por la sintonía. Mientras trabajas, no te me vayas. Giselle me dice para cuál concierto te puedo invitar. Congratulations. No le diga a nadie. Alex Sensation. Mi amor. Quítate la ropa lentamente. Hoy quiero amanecer contigo. Si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Mentirita al idiota que Ay, quítate la ropa lentamente. Quiero amanecer contigo.

mucho. Ya sabes, toll free 1-800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. Let's go.